campaña hoy es distinta. Es linda pero no hermosa. Hay mucha gente con campo, pero de campo muy poca. Y el criollo es quien la merece, es el criollo quien la adorna. Con su gesto, su gauchada, su abierta mano callosa. Y en el sincero saludo, donde la nobleza flora, como el mismísimo árbol que da frutos, leña y sombra. Es igual que el árbol, de la raíz a la copa, se asimilan y se hermanan en el arraigo y la forma de soportar inclemencias del tiempo que lo azota. El criollo es el que madruga, el que ensilla en las auroras, el que enlaza campo afuera con su destreza asombrosa, el que arregla un alambrao, el que en invierno se emponcha y se incrusta en la garúa o en el pampero que sopla. Ese es el hombre de campo, esa es la gente criolla, quien pertenece y merece a la campaña que explotan. Puros gringos y doctores que ni de a caballos montan. El hombre de campo vive del campo todas las cosas, pues con la naturaleza conviven todas las horas. Noches con bichos de luz que son chispas voladoras, estrellas, luna brillando en la cumbre majestuosa, amaneceres con trinos que hacen florecer la fronda, mediodías con chicharras metálicas de ruidosas. Tardes de ariscas bandadas que brotan de loma en loma, y a la arrebol del poniente es el sol en esa forma, como un águila de fuego entrando una gruta roja. El hombre de campo es tierra, es agua y aire en persona, pero se ha visto invadido igual que el indio en otrora. Ojalá no sea extinguida nuestra noble raza criolla.